En la radio suceden cosas increíbles. Es tu oportunidad para descubrirlas y conocer un universo sin límites. Especial es Bender. Sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. facebook.com/BenderFM @BenderTweets